A la ironía le faltaron días para encontrarte. Y en el absurdo dos más uno daban cinco números impares. A la ironía la buscó el otro día un buen poeta. Neruda pintaba a Dalí y Mandela anunciaba una guerra. Y quiero un jarabe que me quite los vicios, el estrés, los amarres. Una moneda en la billetera para evitar soledades. Y quiero jugar a la guerra con armas nucleares y bombardear tu cadera de norte a sur en líneas occidentales. Y José no lo sabe. A la ironía le pidió el otro día una viuda sincera que le quite el amor de tres hombres y una mujer de vereda. Y quiero pasar de largo sin caminar, llorar sin mojarme los labios, escribir sin pensar. Quiero buscar un verano en pleno invierno y encontrar a un cerdo con ganas de volar.